Ey, que mucho tiburón hay al acecho. Mami, a tu casa yo le voy a tumbar el techo. Yo quiero ver todo ese poderío. Yo no soy tu pai, pero ese culo es mío. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Y también, también puedes. Yeah. Tumba la casa y toma venganza. Mueve el booty, booty, fly, my. A ver qué pasa. Nalgas de acero. Culo grandote tiene gastando la funda. A todos los cocorotes no se explote. Ponle pa' que jangue en el bote. Patina en su charco cuando el todo le azote. Deja las amenazas, hija puta, tumba la casa. Yo, díselo a Lesio, bella que eres sí, mi sí. raza. Mucho quilate en el cuello. Tumba la casa, bebecita, que llegué yo. Si su entero es medallo, puedo tirarle con los ojos cerrados al burino fallo. Es la que tumba la casa, la que muchas no soportan. Con ninguno de estos flojos se casa, le gustan los tipos con torta. Y si tú no tienes la grasa, vaya no mires que no hay forma. Tu vida en lo económico se basa, con poquito ya no se conforma. Música Loco Jiménez. Bienvenidos al parque de diversiones de la bruja. Orión. Oye, este es el remix. Más hija puta del 2015. Díselo, Luyan. Daddy Yankee, Nicky Jam. Yo, Cangri. De la gueto, Arcángel, la maravilla. Díselo, Farru. Yengo Flow, Zion. Díselo, Pepe. Tana, AG. La maldita voz. Saga White Black. Dímelo, Benny. Santana, The Golden Boy. Ah. Y el mío, Johnny, Boom Boom. El que lo tiene aprendiendo a usar el frutilu. Sepa.